el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 26 grados 6, 37 el porcentaje de la humedad, viento del sector noroeste 10 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales 994, décimal 7. Tapalqué, entrega de premios para jóvenes emprendedores rurales. Se anuncian los premiados para el programa Jóvenes Emprendedores Rurales. El próximo 30 de noviembre se van a entregar los premios a los proyectos seleccionados por la Junta Calificadora, acto que tendrá lugar en el Salón de la Biblioteca Popular José Hernández, por lo que quienes hayan presentado proyectos deben asistir al acto y en caso de proyectos asociativos deberán estar presentes todos los integrantes. Para mayor informes, comunicarse con la oficina de producción de la Municipalidad de Tapalqué al teléfono 420-019. La Madrid, desde la Comisaría de la Mujer, se expresaron en la Semana de la Violencia de la Mujer. Este y otros temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este martes 22 de noviembre de este año 2011. Una temperatura mínima en la jornada fue de 13 grados, la máxima a las 15:30, 24 grados, en la ciudad de General La Madrid. El cielo parcialmente nublado. Informaciones que tienen que ver con la actualidad. En la jornada del día de hoy nos informaba desde la Comisaría de la Mujer, la comisario Lucrecia Bernardelli, titular de esta comisaría, quien hizo referencia a la Semana de la Violencia contra la Mujer, en lo cual están llevando a cabo distintas actividades en nuestra comunidad de General La Madrid, como también lo que se va a realizar justamente el próximo viernes 25 de noviembre, donde van a estar llevando a cabo allí frente a las oficinas de esta comisaría la entrega de distinta documentación informativa acerca de esta situación que viven hoy por hoy tanto la mujer como también los niños en la violencia en el hogar. También informó acerca de una campaña de concientización y información diariamente que están llevando a cabo tanto a través de los medios de comunicación como también documentación que se entrega y también cartelería que se coloca en distintos lugares para concientizar sobre este grave flagelo que se vive hoy por hoy en la sociedad argentina. Otras informaciones de actualidad. El Consejo Deliberante de General La Madrid estará sesionando en su 16ª sesión ordinaria el próximo día jueves 24 de noviembre. Uno de los temas a tratar es un proyecto de resolución sobre la autonomía de Huanguelén del bloque de la Unión Cívica Radical, que habla acerca de esta situación que se repite una vez más. Un proyecto que se ha presentado en la ciudad de Huanguelén por el senador Gustavo Mosero, senador en la provincia de Buenos Aires por la 6ª sesión electoral, y que nuevamente promueve lo que es la autonomía de Huanguelén. Justamente el proyecto de resolución que lleva la firma del concejal Roberto Ruiz Delenchun dice que nuevamente se lleva adelante un hecho que tiene que ver con lo que sucedía allí por los años 80, por parte de la familia Mosero, padre e hijos, como parte de sus promesas electorales a los ciudadanos de Huanguelén. Y que esto, si bien puede ser llevado a cabo, que no sea justamente con la quita de territorio a cada una de las localidades vecinas. El concejal Rubén Enchu informa que si esto se lleva adelante, con la quita de territorio a cada uno de los vecinos de la localidad de Juan Guelén, General La Madrid estaría perdiendo unas 20.000 hectáreas de acuerdo al proyecto originario. Por lo tanto, obviamente deja el adelanto de la no aprobación desde General La Madrid ante la legislatura provincial. Todo esto acompañando también lo que ya han tomado como partida tanto la ciudad de Teró como la de Guaminí también en este tipo de situación. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre late el Parque Helios Echeverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conocé todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hace latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal, Gestión José S. Verde. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La Prida, en conferencia de prensa, la directora de Cultura brindó detalles del cierre de los talleres del año 2011. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. En conferencia de prensa, la directora de Cultura, Viviana López, y la subdirectora de Educación, Cristina Martínez de Fernández Madero, brindaron detalles del cierre de la actividad, el cierre de los talleres 2011. Por eso es que se va a realizar una exposición, un muestreo, en esta semana del 21 al 25 de noviembre. El lugar será el Complejo Educativo Municipal. Ya se comenzó en el día de ayer, hoy va a continuar con motivo del Día de la Música. Va a haber presentación de artistas locales a las 19:30 y un coro de niños posteriormente. Y para después del 24 se prevé guitarra criolla, que tuvo como profesora Jorge Raile, y tango como profesora a Susana Arostegui. La biblioteca Eco Socoa del Centro Bajo Argentino de la Comunidad de la Prida está presentando el 22º aniversario y tiene un concurso. Su referente, María Estela Rondo, tiene como tema geografía con 10 preguntas. Las respuestas se pueden enviar hasta el martes 13 de diciembre en Avenida Pereira 1418. Va a realizarse hoy la primera jornada de esta campaña de salvación bajo el lema La Prida que Jesús te ama. Atención a todos los evangelistas, porque estará en nuestra ciudad, en el acceso norte, en una carpa levantada al efecto, Carlos Anacondia y todo su equipo. Y bueno, estas jornadas y campaña de salvación tienen el interés municipal. Azul, inauguración de la unidad número 13 sanitaria. Este martes se inauguró oficialmente la unidad sanitaria número 13, Julio Eugenio Cordeviola. El intendente, Omar Duclos, agradeció en principio al gobierno provincial por este aporte, para la cual señaló que esta unidad es un edificio modelo con 200 metros cuadrados y todos los espacios necesarios, que ya se encuentra equipado y con todo el personal designado. Por compartir este momento tan lindo que estamos viviendo, tan especial. Estamos inaugurando una importante obra, una nueva unidad sanitaria, la unidad sanitaria número 13. Una obra que ha sido financiada, que ha sido aportada por el gobierno de la provincia, por el Estado provincial. Yo quiero agradecer especialmente el aporte al gobierno de la provincia en distintas gestiones, como señalaba Adriana. Comenzamos cuando era gobernador Felipe Solá con las gestiones y, bueno, tuvimos que recorrer un largo camino, a veces se hacía sinuoso, pero como bien decía Adriana, con perseverancia, con viajes permanentes, golpeando puertas, logramos que se lleve adelante esta obra. Así que yo quiero agradecer también al gobernador Scioli, a los ministros de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, al ministro de Salud, Alejandro Colia, a sus equipos. Y esta unidad pasa a ser la unidad emblema un poco de toda la red de atención primaria. Es un edificio modelo, tiene aproximadamente 200 metros cuadrados, ya lo vamos a recorrer, con todas las comodidades, con todos los espacios necesarios, ya está equipado y está también designado el personal para comenzar a funcionar de manera inmediata. Y ustedes saben que esto además no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una política de salud que nos enorgullece haber llevado adelante en estos años. En lo que hace precisamente a atención primaria de la salud, si hacemos un recorrido geográfico por la ciudad y por el distrito, nos vamos a encontrar que ha habido construcciones de nuevos edificios, ampliaciones, remodelaciones, se duplicaron la cantidad de unidades sanitarias. Si vamos pegando la vuelta, la unidad sanitaria número 5 fue ampliada en su oportunidad y es la unidad a la cual pertenecía este sector de la ciudad hasta este momento, un área territorial realmente muy amplia. Si continuamos por la unidad sanitaria, la 5 queda en Colón y Calle 2, para quienes no son del barrio, de la zona, que fue ampliada. La unidad sanitaria número 4, en el barrio Montevigiano, también fue ampliada. La unidad sanitaria número 3, en Villa Piazza Norte, allí compramos una casa y fue remodelada y ampliada, quedó prácticamente nuevo ese edificio, lo inauguramos hace poco tiempo. Continuando por Villa Piazza, en Villa Piazza Sur, la unidad sanitaria número 8, que fue creada también durante nuestra gestión y construimos el edificio nuevo. La unidad sanitaria número 6, que abarca los barrios del Carmen y Urioste, también construimos ahí el edificio nuevo y luego lo ampliamos. La unidad sanitaria número 9, barrio Villa Suiza y barrio Plaza Oviña, allí también creamos la unidad sanitaria y logramos un edificio que pertenecía a la Dirección Nacional de Arquitectura en su momento. La unidad sanitaria número 1, en el barrio San Francisco, también fue ampliada y remodelada. La unidad sanitaria número 2, en el barrio San José, en Villa Fidelidad, también construimos el edificio nuevo. La unidad sanitaria en Chillar, donde compramos una casa, la remodelamos y creamos la unidad sanitaria. Más información, Roque Pérez. Comienzan a llegar los nombres del gabinete del intendente electo Juan Carlos Gasparini. José Luis Reina, FM, Roque Pérez. A partir de octubre, de las últimas elecciones, expectativa, ¿quiénes acompañarán a Juan Carlos Gasparini, el intendente electo, en nada más y nada menos deseado puesto de intendente municipal, por así llamarlo, algo que luchó por más de 30 años? Se conoció el doctor José Luis Horna, importante funcionario de municipios del conurbano con raíces roqueperense, mejor dicho es roqueperense, estaría dispuesto a venir a trabajar con él para acompañarlo precisamente en la función pública, en el cargo de secretario general. También se conoció que quien fuera candidato a primer concejal por el Frente para la Victoria, acompañando a Juan Carlos Gasparini y Graciana Uruslepo, tendría muchas áreas del municipio coordinando, tanto sea desde el punto de vista de la cultura y el deporte, principalmente, que es su fuerte debido a su condición de profesora de educación física. También se conoció días pasados que el doctor José Luis de Michelis, el doctor Gustavo Granillo estarían como directores del Hospital Municipal de Roque Pérez, también el doctor Bade en el área preventiva, y Juan Bautista Cora, un ex bombero, también político. Y su última actuación fue en las últimas elecciones en la coalición cívica, se sumaría al staff de Gasparini para trabajar precisamente como una coordinación administrativa del Hospital Municipal, donde tiene Gasparini puesta la ficha para una mejor atención precisamente de la salud. Si bien podemos decir que con lo que hay se hace lo que se puede y bien, pero bueno, está a los ojos puestos en mejorar precisamente esta área del municipio de Roque Pérez. También se conoció que el joven César Couture sería el jefe de compras del municipio, como así también la decisión de no poner por el momento secretario de Obras Públicas, función que cumpliría él desde el punto de vista intendente, sí contando con un cuerpo de arquitectos, entre ellos la arquitecta Flavia Smith, Cristian Rizzetti y maestro mayor de obras, que acompañarían también en la gestión, en todo lo que es la diagramación y el futuro de la obra pública de Pérez. Esto por un lado. Con respecto a lo demás, al doctor Oreja, se sigue trabajando en la obra que hemos dicho infinidad de veces para este informativo. Para nosotros es muy importante, como es el camino precisamente de Jorge Dalto, que sería otro camino de salida para Roque Pérez. Contamos con uno solo y falta de dotarlo con una rotonda o con una dársena a la altura de la ruta nacional 205, que se torna peligroso y que ya ha habido en el lugar algunos accidentes. También es otra de las cosas que se está trabajando en estos momentos para hacer toda la circunvalación del pueblo, una tarea que se viene prometiendo desde hace muchos años y que el doctor Oreja está empeñado precisamente en dejarla en óptimas condiciones, hemos visto la obra caminando sobre rieles. Como así también otras públicas están acelerando los trabajos y seguramente intentando entregar las viviendas de la ex Feria Pujol, un total de 53, donde en nuestra ciudad también, les cuento, padecemos de un déficit importante, que andarían alrededor de 700, la que se necesita para toda la demanda que hay en registros de la Municipalidad de Roque Pérez. Como siempre, un pueblo con ganas de crecer, un pueblo con ganas de seguir progresando, y bueno, ojalá se nos dé en esta nueva gestión donde se ha generado tanta expectativa comunitaria. Desde la ciudad de Roque Pérez y para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre, late el Parque Helios Echeverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conoce todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hace latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Olavarría, tu cura está en marcha. Esta semana se define la zona de fumigación. La Comisión Local de la Lucha contra las Plagas continúa trabajando en pos de atacar la plaga que años atrás generó importantes movilizaciones y afectó de manera considerada a productores de Olavarría y la región. El vicepresidente de la Comisión de Luchas de Plagas, Luis Franciscovich, habló por Radio Olavarría. Y lamentablemente los partidos vecinos no están así, no utilizan esta metodología o incluso no utilizan ninguna metodología, simplemente por ahí o reparten producto y bueno, a veces no se aplica, no tiene un criterio, digamos, bien regional o digamos sobre el partido no está bien. Y seguro, pues nosotros vemos de una manera macro, digamos, ¿no? Entonces el equipo técnico determina en todo el partido dónde están los focos más grandes. Seguramente en campos algún productor puede decir no, pero yo también tengo mucha tucura. Bueno, en base a los conteos que se hacen, uno puede decir sí, pero nosotros tenemos contado que, no sé, en determinada zona hay un foco mucho más importante en la cual hacia ahí van los recursos, ¿no? De manera de que hacer una plaga que migra, migra muchos kilómetros, el tener detectado el foco importante es clave, ¿no? Por AM1160, la información necrológica. Falleció a los 80 años María Luisa Castec, Tita. El velatorio se realiza en Sala de Calle España 2942, Departamento B, y la inhumación será este miércoles a las 11 en el Cementerio Municipal. Servicio Empresa Pino de Paz, adherido a Coop Electric. AM1160, el tiempo. En Olavarría la temperatura es de 26 grados 9, 37 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.